lindo y travieso, pero todo lo destroza. Qué pena, qué pena. Es negro como azabache, lanudo y mimoso. Está siempre sujeteando, pero yo lo quiero igual. Ay, ay, ay, qué perro más travieso. Ay, ay, ay, me tiene muy molesto. Ay, ay, ay, yo ya no lo soporto. Ay, ay, ay, lo voy a regalar. Lanudo y mimoso, está siempre jugueteando, pero yo lo quiero igual. Ay, ay, ay, qué perro más travieso. Ay, ay, ay, me tiene muy molesto. Ay,